Y esta es la versión 3. Para el 666. Es el comando. El macabélico. Equipados para la guerra, puro personaje. Cualquier anomalía aquí le damos alcance. Puro chavalo bueno, ese es mi blindaje. La patrullo sin miedo, pase lo que me pase. Equipados para la guerra, puro personaje. Cualquier anomalía aquí le damos alcance. Puro chavalo bueno, ese es mi blindaje. La patrullo sin miedo, pase lo que me pase. Soy el 66, en la foto me combina, me parezco a Lucifer. Ando cuidando el terreno, estamos pa' defender. En la famosa ando zumbando si me quieren conocer. Oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato. Matamos o morimos, son las órdenes que acato. De varias me he salvado, tengo más vidas que un gato. Antitanques a la mano por si se arman los vergazos. Abran paso, ando en las brechas de la Lima. Carrillera atravesada al estilo de Pancho Villa. Mi patrulla chango al aire, al gatillo la metralla. Agachan la mirada si ven el M60. Cuenta la gente que se miran unas trocas. Con todo un arsenal bien placosas. Con varios monos de apariencia sospechosa. Andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta. Todo un equipo bélico de guerra me acompaña. Los cuernos de tambor asomados por la ventana. De día y noche se mira la caravana. Andamos al vergazo, se puso buena esta vaina. Sobre terracería andamos levantando polvo. Con las frecuencias escuchándolas al hombro. Haciendo cosas de las que ya no me asombro. Varios saben en la Lima cómo es que yo equipados pa' la guerra, puro personaje. Cualquier anomalía aquí le damos alcance. Puro chavalo bueno, ese es mi blindaje. La patrullo sin miedo, pase lo que me pase. Equipados pa' la guerra, puro personaje. Cualquier anomalía aquí le damos alcance. Puro chavalo bueno, ese es mi blindaje. La patrullo sin miedo, pase lo que me pase, yeah. El compa flechas bien armado hasta las chanclas. Carga su M4 pechera llena de papas. Veterano y eso se le reconoce. Siempre dando pruebas al señor el jefe 11. Mi primo el 02, yo sé que también la brinca. De tambor 60 tiros, el rifle no se le entrinca. Una Glock en la piernera, bien bélica la pechera. Listo pa' darnos un tope, con lo que sea el 23. El secrementado con sus muchachos. Todo terreno coordinando bien el vato. Porta un FN Scar de tambor 60. Afirmativo viene el viejo abriendo paso entre las brechas. Un M16, el Charlie se arrima en corto, con sus fantasmas por si se arma el alboroto. Varios equipos pero puros peligrosos. Los churras traen calibre pero del 308. Al tiro estamos decididos, alocado con puro bandido. Azabache con el fierro de fuera, mitad de vidrio. Más tardamos en hablar que en lo que llega la plebada. Los P1 también pilas a la primera llamada. En la famosa, activados todos para cualquier cosa. Lo que ordene mi apa, el hormiguero se alborota. Largas y cortas pa' defender el terreno. Patrullando a la las órdenes vengo escuchando. Equipados pa' la guerra, puro personaje. Cualquier anomalía aquí le damos alcance. Puro chavalo bueno, ese es mi blindaje. La patrullo sin miedo, pase lo que me pase, yeah. Le quedó raza. Para el 666. La versión 3. Y un saludo de parte de él. Para el P1. Para el cannabis. Para su compadre el 15. Para el güero. Para los taquistas, para el Tolín Infante, para los pájaros, para los pumas, para los cauques y los bumpies, para el chiquiqui, para los joker, para los chiquis, para los serpientes, para el caimán, para todos los que traen la camisa bien puesta, para el kamikaze, para el padrino, para el pollo que anda zumbándola en Los Ángeles, California, el macabélico. El comando exclusivo. Ya tú sabes.